informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen el que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En algún momento se perdió que el problema central es el hombre convertido en mercancía o la mercancía que define al hombre. Pero eso estuvo. Existió. Existe. Entonces, un día, nos levantamos todos y vimos un hashtag que decía linchamiento. Y llegó un día en donde todos, vimos como una imagen se repetía hasta el infinito y más allá. No era David. Era alguien que fue alcanzado por los vecinos de Palermo. No era David. Era otro delincuente, chorro, asaltante, en Río Negro. Y entonces, hay muchos David. Y entonces un día, hasta la mismísima presidenta de la Nación, en un mensaje evangelizador dijo, basta de violencia. Tal vez con las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, los asesinos que liquidaron a David, los que demostraron su ambición homicida golpeando a alguien en Palermo, se levanten hoy con la tranquilidad de haber escuchado la palabra que necesitan escuchar de alguien que hace de la teatralización la mejor política. Esta es una cuestión mucho más seria. No porque algunos se rasguen las vestiduras ahora, hoy, ayer, de lo que ocurrió con David, sino porque han montado y se han subido a la ola de la inclusión, como si ella, la inclusión para los sectores más postergados, haya sido la verdadera panacea y el paraíso para esos sectores más postergados. Suelo decir que antes de hablar de las peculiaridades de un discurso de la señora Presidente, hay que tener la intención de escuchar el sentido del discurso de la señora Presidente. Y ella ayer, mientras hablaba de un nuevo programa o de un programa que articula el CEDRONAR con el Ministerio de Planificación Federal y el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud para la construcción de los centros de prevención de adicciones, articulando con todos los cultos y credos, con las ONG, con los gobiernos municipales y provinciales, para incluir a aquellos que son no víctimas, sino personas adictas a las drogas. Presten atención y prestemos atención a las definiciones y a las palabras. De allí pudo hablar Cristina Fernández de Kirchner de las inversiones que se hicieron en una provincia, entonces cómo se consume más electricidad, no solamente los que no tenían luz, sino aquellos que pueden tener hoy dos aires acondicionados o dos heladeras o una heladera, la que no tenía y la cambió. La mercancía. Si hay mucha droga es porque alguien compra la droga. Entonces es una mercancía bien valuada, tiene un precio. Son cifras millonarias porque se trata de una mercancía global. Y hay fabricación, y hay producción, y hay comercialización. Hay una cadena. Pero lo cierto es que mientras se propone, mientras se pregona, mientras se consume un poco más la vida, mientras la sociedad se vuelve mucho más violenta, aun cuando la policía detiene y existe la prisionización, en el conurbano aquello de salen por una puerta y entran por la otra y vuelven a salir, y esa idea giratoria de la justicia, en lo personal no he encontrado casos. Y si algunos se han producido, porque no podemos negar algo que se sostiene con tanta rigurosidad, es que hubo dinero, por lo tanto, fiscales y jueces y policías que aceptaron que la puerta girara más rápido. O sea, la causa tuvo un valor, tuvo un precio. Se pagó y se cobró. El orden social que establece el sistema. El orden social que establece el sistema conduce a esto. No son hechos excepcionales. Son hechos que aparecieron de pronto en la televisión. Son desconocidos para la opinión pública en general. Pero suceden hace tiempo. Sucede que las casas están electrificadas. Y entonces un pibe que estaba jugando a la pelota tocó la puerta y la descarga lo mató en Moreno. Sucede que los buenos vecinos se arman con armas y los malos andan con armas más largas mientras los funcionarios juegan al poder. Y no se equivoquen, no se equivoquen, no nos equivoquemos una vez más con decir que no hay política. Señores, la ausencia es una política. El vacío construido es una política. Tiene que ver con esta idea. Claro que a nosotros nos cuesta porque tenemos la mirada del dominador. Actuamos en función de las políticas y prácticas que el dominador nos ofrece. Sentimos con el corazón del dominador. No nos aceptamos como dominados. Sería un paso. Pero como miramos con los ojos del más grande y el más poderoso, creemos que es imposible establecer un cambio. Nos arrancaron esa mirada. Pero quería compartir un audio del año 2012, noviembre de 2012. Cintia Medina fue a la Universidad de Luján y allí tomó esto que vas a escuchar a continuación, de José Paulo Neto. Es un doctor en sociales. Si quieren ustedes, marxista contemporáneo. Crítico. Crítico. Y quería compartir esto sobre algo que se utiliza habitualmente. Nosotros también lo utilizamos desde ya. Hablamos entre la práctica y la teoría y la práctica. Interpelar la realidad, tensar la realidad, usamos la palabra dialéctica. No en forma muy cotidiana, pero lo usamos, ¿verdad? Y el orden social que

el capitalismo desarrollaba fuerzas productivas. Estoy sustentando que en los últimos 30, 40 años, esta capacidad civilizatoria del capital se agotó. Y no estoy hablando de manera irresponsable. ¿Cómo el capital, cómo este mundo, trata hoy la cuestión social? Se agotó esa articulación entre civilización y barbarie. Está exhausto el sistema. Lo vamos a seguir a lo largo del programa. Porque claro que la minería a cielo abierto ofrece un desarrollo, o no ofrece un desarrollo. Lo que está diciendo Neto es que lo que antes se ofrecía como civilizatorio ante el desarrollo no tiene más espacio. Tiene que destruir y no sanar, si quieren ustedes. Se lo voy a poner en otros términos. No puede sanar a nuevas gentes. Tiene que consolidar lo que ya entregó a los que tienen algo y que no están tan excluidos o están incluidos en una parte. E hicimos algo ayer con Cintia. Buscamos bolsa de trabajo. Y entonces empezamos a ver, a propósito de reescuchar lo que entregó Neto aquí en la facultad de, o en la Universidad de Luján, cómo el asistencialismo es la clave para entender el único camino posible, corto, de civilización que ofrece el sistema. Y un programa en el Brasil que es tomado como ejemplo a escala mundial, que lo copió la Argentina con la asignación universal por hijo. Y es igual. Y después les voy a contar cuál es el objetivo central del programa, para no escaparnos al debate que propone la Presidente de la inclusión, que todos incluyen, efectivamente. El nuevo paradigma es la inclusión dentro de la barbarie, porque ya no hay civilización en los términos que conocimos. Cintia va a leer algo de Silvana Melo y tiene que ver con el orden social que el sistema ofrece y construye. El texto comienza así. David salió ese día en una tibia mañana del barrio Ludueña. No podía imaginarse que la vida le estaba deshilando el final. David salió, dice Joaquín de Caleidoscopio, sobre él y tantos Davides todavía, vivos y anónimos. David salió a chorear porque quería cosas. Droga, zapatillas piolas, qué sé yo, cosas. Necesitaba cosas propias porque el sistema taladra las cabezas y asegura que solo se logra identidad a través del consumo. Que solo se es a través de la propiedad, de zapatillas, de celular o de lo que fuere. Por eso salió a dar miedo, define Joaquín. Salió y robó, porque seguro sus amigos del barrio también lo hacen, porque la escuela que dejó no pudo ayudarlo a entender otra manera de vivir, porque ninguna organización barrial llegó a dar con él, porque de pibe vendía pañuelitos y se rompió los huevos de que lo echen de los bares, no sé. Algún motivo permite en este universo que una persona, desde que es un guachín, pueda pensar que robar está bien. Por otro lado, la chica tiene apenas 3 años más que él. David, al paso rasante con la moto, le arrebató la cartera. Ella gritó a garganta partida. El bebé que llevó en brazos lloró y el primer auto que pasaba se cruzó ante la moto. David cayó al pavimento. Primero fueron 2, después 5, a los pocos minutos 20 y se turnaban para pegarle, para patearle la cabeza. para tirarle trompadas en el estómago. Fueron 50, 80, quién sabe. Gente de bien. Buenos vecinos. Solidarios entre sí. Gente preocupada por la inseguridad, llena de rejas, perros, alarmas, cámaras y muros con botellas rotas y alambres de seguridad o cercas eléctricas. Un excelente sistema de seguridad perimetral. Gente muerta de miedo que en patotas o en hordas se quitan la racionalidad y la moral cristiana y la dejan dobladita en sus cajas de seguridad. De esta manera atacan o elevan su coraje ante cualquier delincuente de alta peligrosidad, como David, en el suelo, sin armas, tomándose la cabeza con las manos para que no le rompieran el cráneo, hasta que no pudo más y se le abrieron las manos y los dedos y la cabeza en varias partes. Y todos seguían quitándose el odio y el estrés como si David fuera una pelota, un pedazo de cuero que va y viene, para aquí y para allá, donde descargar el peso de esta vida dura, donde sentir que se alivia cuando se quiebra un hueso o la marioneta del piso se vuelve una bolsa de papas, que se desacomoda porque ya no es alguien sino un muñeco de trapo con la cabeza partida. Gente muerta de miedo, que participa de la falsa discusión del nuevo Código Penal, como si una ley, o dos, o mil, por sí mismas fueran a evitar que les arrebataran los bienes o que los muertos que mató el sistema se les vinieran encima más vivos que nunca. Desde los fondos del arrabal, a exigir aquello que les pertenece y que les vienen robando desde los pasillos de la historia los funcionarios, los banqueros, los empresarios, los punteros, la policía, la gendarmería, los ministros de economía, los evasores de impuestos, los supermercados que remarcan, los sicarios del agronegocio, los pastores de la soja, los dioses del oro, el cianuro y el agua envenenada. Aunque ninguno de ellos, los excedentes de la tierra, tiene perros para echarles encima ni muros electrificados para que flameen como banderas piratas antes de morir, tampoco culos de botella clavados en las paredes para que se corten las manos, ni juntan 100 para tirarlos al piso y molerlos a palo y pulverizarles los riñones y dejarles la cabeza partida en dos, como a David, que tardó 3 días en morirse en el hospital donde lo llevaron cuando alguien pudo rescatar la hilacha enrojecida en que lo habían convertido. Como si 1000 años no hubiera pasado en el mundo, como si la justicia se redujera a la determinación primitiva de la venganza, el reo sin defensa exhibido en la picana, en el mejor de los casos, o su cabeza partida, como la de David, en el peor. Ante la multitud que aplaudía la venganza social hecha espectáculo público, en la plaza central o en la calle, donde los transeúntes, ciudadanos, buenos vecinos, asesinan a un chico de 18 años y lo exhiben en el pavimento. Como si los rudimentos del Estado se hubieran diluido en las alcantarillas de la tele, que festeja un desecho menos, que arenga y multiplica, de las cárceles que destruyen, humillan, reproducen la violencia, se vuelven cómplices, dejan fugar, y el delito es un negocio compartido. Y el Estado entonces deja que el monopolio de la fuerza pública, que el pacto social depositó en sus instituciones, desagüe un poquito para que la buena vecindad se alivie de tanta carga y deje salir el monstruo desaforado de la mano propia. Y a David lo mataron. Era un ladrón. un pibe que choreaba, que salió a dar miedo, como dijo Joaquín, del barrio Ludueña, al que seguramente no le dejaron alternativa. Lo cesantearon de la buena vida y lo depositaron del otro lado de la pared, que tiene botellas rotas y alambres de seguridad y cerca eléctrica. A él lo mataron 50 o 80 o 100 asesinos, que fueron todos, pero no fue nadie. Todos pusieron una trompada o el pie en la cabeza o en los riñones. Vaya a saber qué pie lo mató, qué golpe le hizo asomar el cerebro por la cabeza partida, qué suela le pisoteó el entendimiento para que la vida se le escurriera entre los dedos de uñas comidas que ya no podían retenerla. Fueron todos y no fue nadie. La vieja leyenda de Fuente Ovejuna, la venganza primitiva, el reo arrojado al pueblo para que proceda, solo, desarmado, tan chico, ni siquiera bien comido, seguramente. Solo, desesperadamente solo, debajo del odio. El fiscal de homicidios, Florentino Malaponte, todavía no encuentra a nadie quien imputar en el crimen del barrio Escuénaga. Y la policía evitó que lincharan a otro en un barrio cercano, también de Rosario. No fue justicia por mano propia, ni ajena. Fue un crimen atroz. Su impunidad, inexorable, será casi, casi una legitimación. La condena a muerte a la que fue sometido no resultó sumarísima porque David sobrevivió 3 días y su familia decidió donar sus órganos. La vida es a veces una llamita sutil que resiste, terca, a la peor tempestad. Unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado, como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuca y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miciadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Este en el rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Mañana, hijos de puta, me dieron justo en el corazón. Recorte informativo.

porque la educación tiene que incluir, porque la salud debe incluir. Y todo gira en torno a esto. Pero en los últimos 40 años, el agotamiento civilizatorio es notable. Claro que mirar hacia ese abismo asusta, pero déjeme decirle algo. El pibe de 18 años asesinado por un grupo de cobardes que hoy el fiscal no puede determinar quién lo mató, porque no se va a animar y porque la justicia no puede imputar a 100 personas que le pegaron a este pibe de 18 años, que salió a afanar, que robó para obtener esas mercancías tan valiosas que lo identifiquen o no igualen con otros que tienen la posibilidad de ostentar lo que el mismo sistema de consumo dice que hay que tener para ser. Hay que tener para ser. Ahora, todos incluyen. Le voy a pedir a Julián, por favor, que pongamos el primer audio del concejal Benítez, porque efectivamente, como dice la Presidenta de la Nación, la inclusión alcanza a todos. Al Trébol alcanza. A Hues también. Al Consejo Deliberante, por cierto. Porque tenemos que atrevernos a hablar un poco más de lo que ya venimos hablando, por lo menos de este programa. ¿Qué incluido está el Trébol? Y le dieron el negocio al Trébol, que manejó durante 13 años, en forma irregular, escandalosa y corrupta, se le dieron al Trébol la pelota, el juego, la bolsa y la guita. Lo que no hizo no importa, porque ya voy a comentar cuál es la lógica propia de la inclusión que el poder hace para quien ostenta el poder, en este caso empresarial. Carlos Benítez, presidente del oficialismo, del kirchnerismo en el Consejo Deliberante, habló amablemente con nosotros y nos explicó esto. ...de la recolección de residuos en el distrito, resultó aprobado por unanimidad, en la totalidad del cuerpo acompañó el proceso licitatorio que se abrió, donde resultó en dos de las zonas que preveía el proceso licitatorio adjudicada la empresa El Trébol, y en una de las zonas del distrito, que era la tercera prevista también en el pliego, se va a realizar a partir de hoy por administración de la Municipalidad de Morón. Entonces, cuando en agosto del año pasado nosotros decíamos de este programa, y antes que estaba armado el pliego para el Trébol, los que administran lo civilizatorio, los que administran la institucionalidad, dijeron, no, ¿a dónde está escrito? Pueden participar muchas empresas. Es más, levantaron la bandera de la competencia. Entonces, en la competencia, si había dos empresas que se quedaban con dos de las tres áreas, porque el pliego ni siquiera abría la posibilidad del sistema mixto, que es mentiroso. Pero existe. Existe el sistema mixto, pero es mentiroso. Van a participar muchas empresas, y nosotros el año pasado, tercos, decíamos, pero el club de la basura es el club de la basura, esto es, quien tiene el negocio en un lugar, habla con otro que tiene el negocio en otro lugar, para que juegue la pseudocompetencia. Entonces, ¿qué se puede objetar? Y entonces, como decía recién el concejal Carlos Benítez, se le dio al Trébol dos de las tres áreas. Dos de las tres áreas en que se dividió Moreno. El segundo audio es significativo respecto a qué áreas. ¿Qué áreas? Antes el Trébol tenía que levantar la basura en todo el distrito de Moreno. Ahora no va a levantar en todo el distrito de Moreno y va a pasar de acumular en su cuenta de 90 millones que se le pagaron en el año 2013 a 171 millones en este año. Casi el doble. Menos cuadras, menos recorridos. si quieren van a poner algunos containers, ganará más plata, pero además ya no habrá ningún instrumento legal por el cual indicar que el trébol incumplió con el contrato y con ello hubo incumplimiento en los deberes de funcionario público de los hombres que deberían controlar el trébol. Fíjese qué notable cómo es la inclusión. Espero que pueda entenderse el ejercicio que pretendemos hacer en esta mañana. Que no queda en una estúpida denuncia, sino estamos diciendo y estamos tratando de estudiar y nos estamos esforzando para que después no se haga una síntesis, una simplificación del problema, sino que se entienda el problema. La segunda parte del concejal Benítez. Básicamente lo que estamos planteando es el centro de Moreno sería una de las zonas, y en realidad aborda distintos barrios, Paso del Rey, parte de zona norte. Esto estaría tomando represa al trébol. Ah, bien, bien. La segunda zona que es más bien ubicada en Trujuy como núcleo, si quieres, habitacional importante, y de repente ello, la segunda zona que estaría publicada por la empresa El Trébol o para la empresa El Trébol, y la tercera zona que sería básicamente Cuartel Quinto, Francisco Arte, pisa una parte de Moreno Sur, estaría siendo abordada por la administración municipal. Cuartel Quinto, una parte de Francisco Álvarez, o Francisco Álvarez, una parte de Moreno Sur. Bueno, todavía no, nosotros no pudimos hacer una entrevista con la gente de la oposición por dificultades nuestras. Pero me dijeron que era Cuartel Quinto solamente. No es menor este dato. No cambiaría demasiado, pero quiero decir que lo que se aprobó fue la adjudicación. Se llamó a licitación, se presentó la empresa El Trébol, que es la única que tiene una planta de transferencia, la empresa Cliva, que ofreció más, es decir, planteó que lo que requería la municipalidad tenía un costo superior. ¿Qué hizo la municipalidad entonces? Dijo, no, nos quedamos con la que ofrece el menor precio y lo conocemos, que es El Trébol. Entonces, será Cuartel Quinto donde los grandes basurales se propagan porque no pasa el trébol. Entonces, le sacamos al trébol el problema. Ya no tendrá que ir a Cuartel Quinto. Allí, desde la semana pasada, escuchando lo que dijo el concejal Benítez, que es el hombre que rápidamente aceptó charlar con nosotros y dar una explicación, ya que se nos pasó por encima que hubo una sesión el viernes a las 10 de la mañana, continuidad a la que se había iniciado el jueves, suspendida, claro está, por el fallecimiento de Jorge Mosica Fredo, cuarto intermedio al viernes, y el viernes, tal cual se había colgado en la página del Consejo Deliberante, prensa del Consejo Deliberante, se le dio continuidad al tratamiento del único expediente en esa sesión extraordinaria, que era ni más ni menos que la recolección de la basura. Escuchamos a Benítez y hacemos un cierre sobre lo que es la inclusión y la mercancía. Por favor, Julia. Las fuerzas políticas representadas y aún al interior de las fuerzas políticas fueron fijando posición respecto del pliego. Hubo, así como realidad, un reconocimiento a la tarea del pliego que se había hecho allí por diciembre, un reconocimiento de que la licitación se hizo de acuerdo a ese pliego y una postura política favorable a esta forma de la administración. ¿Hasta cuándo el trébol entonces por contrato estaría cumpliendo función en estas dos zonas que recién nos comentaba? ¿Hasta cuándo se extiende? En realidad, por contrato, a partir de julio del 2014, se abre un periodo de 6 años de servicio, de alguna manera, de ser licitado. Y este pliego nuevo plantea la posibilidad de que la municipalidad, a partir de sus necesidades, de sus acuerdos o desacuerdos con la empresa que lo lleva adelante, tiene la posibilidad de recibir en cualquier momento. En algún momento volverá el contrato, porque fue la adjudicación. ¿Se adjudica sin contrato? Es una pregunta que me hago. No estoy diciendo que no existe el contrato, por supuesto existe, pero el contrato tenía que volver al Consejo Deliberante para que los concejales pudieran ver si lo que decían ellos en el pliego, precisamente todos aquellos elementos que eran superadores a lo que significó el contrato malicioso, incumplible del Trébol durante 13 años, se ajustaba ese trabajo que se hizo para modificar el pliego, que es lo que ofreció como chupetín el intendente Hues. Lo ofreció. Y lo tomaron, porque era el chupetín. El kiosco no. El kiosco no. Entonces serán menos barrios, más dinero. Menos barrio, menos barrios, más dinero. No van a entrar los camiones a las calles intransitables. Cuando llueva o no llueva, podrá colocar la empresa algunos contenedores. Se regresa a aquella propuesta tantas veces desdeñada, tantas veces manipulada, de auditorías externas con participación de universidades y organizaciones. Pero escuchen con atención, la municipalidad debe prestar el servicio en la zona de Cuartel Quinto, Álvarez y Moreno Sur, de acuerdo a lo que dijo Carlos Benítez, en forma inmediata. Mientras que el Trébol va a comenzar su nuevo contrato en julio. Curiosamente, es un tema que lo vamos a charlar mañana, si es que tenemos la suerte de conectarnos con algún concejal, que nos explique por qué julio y no ahora. ¿Y cuánto se le paga a la empresa del Trébol desde enero a julio? ¿Y de qué manera se acomodan los números para saber cuánto mierda le vamos a pagar al Trébol? Cifras millonarias, entendiendo las precarias arcas municipales y las debilidades estructurales que tiene la comuna. Esta es la mercancía, señores. Hues quería al Trébol y obtuvo al Trébol. El Consejo Deliberante por unanimidad le dio al intendente lo que el intendente necesitaba, y el Trébol sigue siendo la empresa que durante 6 años más va a levantar la basura que no levantó nunca. Y se llevó todos los millones de pesos que no se tenía que haber llevado. Y hay una causa judicial que la doctora Pontecorvo no piensa mover una sola página. ¿Se entiende cómo es la mercancía y de qué trata el poder y la impunidad? Un separador y charlamos con Fernando Hueso. Si lo tenemos al separador de Fernando Hueso, porque quería charlar con él un par de minutos sobre lo que es vivir en la pobreza dentro de la inclusión. ¿Lo tenemos, Julián? Vamos. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Nosotros decimos que vivimos en una montaña rusa. Entonces pasamos una semana del lamento, de la lucha, ¿sí? De la discusión, del debate, del señalamiento de las autoridades políticas que desconocían y maltrataban a los trabajadores y trabajadoras de educación, a llantos o intentos de llantos de algunos dirigentes con peso específico, a la alegría de esos dirigentes, ¿verdad? Saludando el nuevo acuerdo salarial. Estamos para el diván, podrán decir algunos. O bien comprender que los parámetros de negociación no son eternos, se extinguen. Hay lecturas sobre cómo avanza un paro por tiempo indeterminado. Hay lecturas sobre lo que ocurre hacia adentro. Hay lecturas como necesarias en cuanto a saber si la sociedad acompaña o no. ¿Qué importancia se le da a los medios de comunicación y a los programas que sin excepciones, plantearon la necesidad de que los chicos tenían que volver a las aulas. Pero quedó mucho por hacer. De hecho, creo que hoy hay una asamblea en defensa de la escuela pública. Los que acusaban de gorila a Scioli son los que destacan que le arrebataron un gorila, como Scioli, 200 o 300 pesos más. Esas cuestiones técnicas que solamente las vamos a tratar de saber y podríamos saberlas cuando se paguen los salarios. Con esta nueva composición que agradó tanto a Baradelli y a Petrosini, 5.000 pesos en septiembre. Fíjate cómo la misma dirigencia decidió no hablar más del básico y pasar a los 5.000. Porque el básico de 1.600 llegará a 2.100, 2.200 pesos. Entonces, el próximo año nosotros recordaremos que es un básico miserable y que las otras sumas son en negro, pero alcanza para que un docente, un compañero, una compañera pueda obtener las mercancías necesarias y vivir y progresar y obtener desarrollos. Se nos perdió la comunicación con Fernando Hueso. La verdad que hacemos malabares aquí y quien trata de escucharnos porque se corta en forma permanente. Vamos a concluir entonces la primera hora escuchando a Neto. ¿Sí? Si Neto dice que se agotó, cuando dice que se agotó, no piensen que ya no hay más. No, está diciendo un agotamiento en cuanto a articulación entre civilización o procesos civilizatorios o herramientas civilizatorias. Esa búsqueda permanente, esa articulación, esa lucha entre civilización y barbarie. ¿Sí? Esa lucha permanente. El capitalismo es un gran gestor y cultor del progreso por métodos bárbaros. De allí que señaló, los barcos que venían del África hacia las Américas para el desarrollo, para el avance. Vaya que se hicieron avances. Entonces, lo pensemos un segundo, que la soja necesita expansión y tiempo y campo, ¿verdad? Entonces se tienen que desplazar las comunidades. Pensemos que la minería a cielo abierto requiere de el uso y abuso de la tierra, y se tienen que desplazar las comunidades. Pero se desplazan las comunidades, se aniquilan las comunidades, en el norte como en el sur, en nombre del desarrollo y las nuevas máquinas, los celulares y las máquinas que necesitamos nosotros para ver lo que escribe Silvana Melo. Tendríamos que decirlo así. Entonces, nuestro progreso se da en base a la condena y la barbarie que se ejerce sobre otros hermanos. Serían las zonas de sacrificio, para actualizarlo en términos del Observatorio Petrolero Sur. Vamos a ir a la tanda de hora, me decís, Julián, porque estamos ahí. Hoy una actividad en el Consejo Deliberante, apertura de sesiones del periodo ordinario del Consejo Deliberante. Así que está allí Cintia y Bernardo, y es el móvil de hoy. Así que vamos a la tanda y después sigo metiéndome en esto que propone Neto y que nosotros ya lo tomamos desde noviembre de 2012 y que lo trajimos hoy a partir del asesinato de David en Rosario. Ya venimos. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Nos engañaron a través de todos estos años. con sucias promesas de alcanzar perdaños. Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales, no sabes cuánto vales, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales te engancharon con realidades virtuales. Te pintaron rascacielos de cristales, ¿eh? Celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales. Niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales. Desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina. Al pueblo en tierra la espina, la lucha aún no termina. Don't cry for me, Argentina. Los hermanos, la malena, sangre de la misma vena. Esta vez condena, latino, vamos a romper cadena. Desde Cuba todo el tiempo, Soandri, cambio y fuera. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí. Puede explicar la situación por la que pasas, trágica. Viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes. Dictaduras que espantan, los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad, consumo, industrias y humo. Esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda el modelo neoliberal. Y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar. La bomba de tiempo acaba de estallar. Los países se rebelan, aunque tiranos no quieran. Si te quieres liberar... Vamos rápido al Consejo Deliberante porque está haciendo uso de la palabra el Intendente Mariano Huesa. Allí está Cintia Medina. Cintia, adelante. ¿Qué tal, Rubén? Como bien decías vos, se está haciendo la apertura de sesiones ordinarias, así que lo escuchamos al intendente de Moreno, Mariano Bolsa. Ahí está. Vamos a recordar estas tres generaciones que han sucedido encendidas las torres de la esperanza, como dije, madres y abuelas sobrevivientes y por supuesto los hijos. También quisiera hacer notar la presencia de una nueva generación en la vida nacional, los jóvenes. Ellos hoy pueden trabajar y estudiar gracias a su esfuerzo y a sus familias, pero también por las políticas que desde 2003 les han devuelto la dignidad de sentirse parte de una base. La comunidad. También quiero hacer notar que buena parte de esa juventud de Moreno hoy está rodeada por nuestra nueva universidad. En el caso de estudios, hemos creado no solo para preparar a hombres y mujeres en el desempeño de la tarea científica como profesionales, sino para que puedan formarse como constructores en una sociedad con justicia y equidad. Una sociedad solidaria en la cual el hombre no sea el lobo del hombre, sino parte activa de la humanidad. En este contexto político nacional, donde a pesar de los embates se sigue sosteniendo una política de crecimiento con inclusión, en Moreno debemos además prestar especial atención a los fenómenos que les condicionan particularmente. Uno de ellos, el demográfico. Solo basta con ver los resultados de los últimos censos para tomar la dimensión de esto. Estamos pasando desde 1980 hasta la actualidad de 190.000 habitantes a 267.000, luego a 380.000 hasta los actuales casi 500.000 habitantes. Cada 10 años, una nueva ciudad de 100.000 habitantes. Con la consiguiente demanda de infraestructura y de servicios. El otro fenómeno global, el cambio climático. En los últimos dos años, hemos visto el tornado de abril de 2012, que hace poco, en muy poco tiempo, menos de 30 días, tres lluvias consecutivas de más de 200 milímetros la primera, la segunda de 140 y la tercera de un poco más de 100. Cada una de ellas en muy pocas horas dejaron las terribles secuelas de damnificados en el distrito. Este es el marco nacional y local en el que trabajamos y tomamos decisiones orientadas por una opción de sostener el desarrollo con inclusión y avanzar en la integración. En ese camino tenemos algunos logros y propuestas que quiero brevemente reseñar. La ampliación de derechos como política sostenida puso en marcha en enero el programa Progresar, completando así con la cobertura de los jóvenes entre 18 y 24 años una inédita inclusión en la seguridad social. Creo que todos vivimos con alegría el anuncio. Es una oportunidad para nuestros jóvenes y también un compromiso para la comunidad y el municipio. Es algo más que completar un formulario. Para muchos se trata de volver a creer en sí mismos y en los otros. Hay que ir a buscar a aquellos que están más lejos. Hay que orientarlos y acompañarlos. Seguimos implementando 5 centros de información municipal para esta tarea. La apertura de 276 cursos de formación profesional, calificación y recalificación laboral. En el mismo sentido, hemos promovido y apoyado el desarrollo del programa FINES, que cuenta hoy a 12.000 estudiantes en 117 sedes barriales terminando sus estudios secundarios. La apertura durante el año... Rubén, bueno, estamos escuchando al intendente Mariano Hues, ¿se escucha claramente? Hola. Sí, te estamos escuchando, Mariano Hues, sí. Muy bien. De más barrios al programa Envión. Se abren este año la Casa Joven, el Trujillo y Paso del Rey. Es una necesidad de la población con alguna discapacidad el poder alcanzar los tratamientos de rehabilitación adecuados. Y en 2013 se puso en marcha el Centro Municipal de Rehabilitación Integral y se extendió el trabajo del Banco de Prótesis, que funciona en convenio con la Universidad de Moreno y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Desde el año pasado funciona el llamado Portal Saludable en la Plaza San Martín y en distintas plazas del distrito, trabajando en la búsqueda activa de personas con riesgo cardiovascular mientras se siguen profundizando la difusión de hábitos saludables. El portal tiene la relevancia de la prevención, dado que el 30% de las muertes en el país tienen precisamente ese origen. Acompañando la política nacional de inmunizaciones, en el año 2013 se dieron 110.500 dosis de vacuna antigripal, habiéndose ya iniciado la campaña de este año. A lo largo del año pasado se realizaron en total más de 500.000 consultas médicas y 1.000.000 de otras prácticas y consultas, como atenciones en salud mental, odontología, vacunaciones, etc. También se ha implementado una guardia de salud mental con sede en el servicio de guardia del hospital que ha atendido desde su apertura a 5.000 pacientes, incluyendo atenciones en guardia e internaciones abreviadas en el marco de la nueva ley de salud mental. Mientras seguimos ahondando en acciones de prevención de las distintas manifestaciones de la violencia de género, comenzamos este año, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la generación de un ámbito para el alojamiento de mujeres víctimas de violencia. Hace muy pocos días pusimos en marcha el Campeonato Municipal de Fútbol, el Torneo Villa. A través del municipio se financiará el desarrollo del torneo. Con esta acción pretendemos ayudar a cada institución en su consolidación para convertirse en verdaderos clubes de barrio con personalidad jurídica, sedes y actividades deportivas, sociales y culturales para toda la familia. Hasta ahora participan 32 instituciones y algo más de 8.000 jugadores, en su mayoría niños y adolescentes, estando previstas nuevas incorporaciones de clubes a lo largo del año. Hemos tratado de impulsar diversos ámbitos de participación y protagonismo de los vecinos, porque creo en la fuerza de la comunidad cuando toma parte y se organiza. Así han ido creciendo 31 mesas barriales, que ya están funcionando con reuniones quincenales. Más de 400 organizaciones sociales e instituciones vinculadas, además de cientos de vecinos que concurren con reclamos o propuestas. Las mesas se están convirtiendo en ámbitos permanentes de encuentro entre la comunidad y el Estado. Y espero que sigan afianzándose como un espacio privilegiado para el diálogo y la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. También llevamos a cabo durante el año 2013 la primera experiencia de presupuesto participativo, con asistencia técnica por parte de la Universidad Nacional en la localidad de Trujillo. Este año, además de la ejecución de los proyectos ganadores, extenderemos esta política a Moreno Norte, Paso del Rey y Cuartel Quinto, con un presupuesto total de 7 millones de pesos para las 4 localidades. Atendiendo esta realidad y convencidos que el trabajo es el organizador del conjunto social y que justamente es en los trabajadores en donde radican las fuerzas capaces de la transformación y la producción que nuestra sociedad necesita, hemos creado la Secretaría de Articulación Gremial, Capacitación y Asuntos Laborales, que además de atender aspectos específicos de la lucha contra el trabajo informal y no registrado, la articulación del desarrollo de la producción, del conocimiento y las tecnologías aplicadas y la capacitación en oficios, tiene como objetivo primordial la constitución de un espacio de trabajo conjunto con la totalidad de las organizaciones gremiales de trabajadores ocupados y desocupados que recupere el mandato histórico que el movimiento obrero expresó en determinados pasajes de la historia política nacional. Un espacio que atienda y supere las barreras de lo gremial, en donde lo que organice sean siempre los intereses comunes y no las particularidades de cada gremio o las mezquindades de algún dirigente que muchas veces lleva a luchas intestinas, cosas que nada tienen que ver con los intereses comunes del pueblo trabajador. Nuestro municipio ha sido y es pionero en políticas referidas a la economía social. En este terreno queremos incluir a los emprendedores en el monotributo social, fortalecer el sistema de microcrédito y promover la articulación de la oferta de emprendedores locales de la economía social con la demanda de los sectores populares mediante el mercado popular itinerante. Ya en años anteriores hemos venido sosteniendo las estrategias de abaratamiento de alimentos propuestas por el Gobierno Nacional, que ahora ampliamos merced a un convenio suscrito con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Con este mercado popular itinerante, con llegada al menos a 20 barrios y la participación activa de productores. Además de ser parte de la campaña de los cuidados, nos proponemos con esta acción promover y consolidar nuevas estrategias de comercialización de productos hortícolas y de granja de productores locales, ayudar a que lleguen alimentos frescos y económicos a los vecinos e influir en la formación de precios de los comercios de cada zona. Durante el año 2013 se incorporaron 1.060 emprendedores locales a la actividad emprendedora legal. Se asistió con asesoramiento y formulación de proyectos a más de 3.700 emprendedores y se otorgaron más de 5.200 créditos por un monto de casi 18 millones de pesos. Se realizaron así 2.600 asistencias técnicas del Centro Municipal de Diseño y Desarrollo de Productos y se continuó con el fortalecimiento de las acciones de los emprendedores que trabajan con la marca colectiva Hecho en Moreno, en los rubros de textil, gastronomía, marroquinería y artesanías. Gracias a la implementación del programa Más Cerca, la obra pública se ha puesto en marcha. Se está avanzando en las obras de saneamiento, en agua corriente y cloacas, con la terminación de las redes domiciliarias en los barrios de Trujillo y Moreno Sur. La finalización de estas obras está prevista para el segundo semestre de este año. se ha concluido la obra de ambas calzadas de la avenida Néstor Kirchner y resta solo liberar la traza para concluir el segundo puente sobre el río Reconquista. Importantes obras de pavimentación se pudieron hacer, la mayoría ya concluidas o con un gran grado de avance. La avenida Victorica, las calles Libertad, Nicaragua, México, Ecuador, Guatemala, San Emilio y la trama del nuevo barrio El Pato, además de muchas otras por completamiento de la trama central de la ciudad o por ser accesos a escuelas. Se trabajó el mejoramiento de la transitabilidad de la red vial terciaria con el encascotado de ladrillo de más de 1,000 cuadras. Una cantidad similar, un poco mayor, se ha licitado para muy pronto realizar en el transcurso de este año. Un párrafo especial merece la repavimentación de la calle La Finur en el barrio 25 de Mayo. Dicha obra se licitó con fondos de un crédito provincial y por falta de pago del mismo ha tenido reiterados abandonos por parte de la empresa a pesar de haber dado la municipalidad adelantos. Ante esta realidad estamos gestionando la rescisión del contrato con la empresa para poder hacer el resto de la obra con fondos propios. La conectividad norte-sur está pronto a tener un gran avance. Por un lado, el reinicio del plan de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, ahora financiado por capitales brasileños, que se encontraba paralizado por la retirada de los capitales italianos del emprendimiento, se puso en marcha y en nuestro distrito se encontraban a cargo del túnel bajo las vías del ferrocarril a la altura de la calle de La Vega, cuya obra ya se ha reiniciado y esperamos se finalice en corto plazo. Además, con un fondo especial girado por el Ministerio del Interior de la Nación, se ha licitado y adjudicado un túnel similar al anterior a la altura de la calle Corbalán, que se está iniciando el proceso licitatorio de otro más a la altura de la calle Pío XII, a 100 metros de la estación Paso del Rey. Se ha ejecutado una obra muy importante de desarrollo del sistema eléctrico, con el tendido de líneas de media y baja tensión y la colocación de nuevos transformadores por un monto superior a los 30 millones de pesos. Y un tramo nuevo de 40 millones de pesos se está licitando en este momento. Estas obras nos permitieron tener menor cantidad de cortes de energía durante la ola de calor del último verano y prepararnos para estar mejor equipados para los picos de consumo del próximo invierno, como así también abastecer de energía a los emprendimientos industriales. Con fondos del Programa Nacional de Uso Racional de la Energía y fondos propios y colocación por parte de empleados municipales, se realizaron importantes obras de iluminación en las 6 localidades del distrito, obras que continuarán a lo largo del corriente año. Un rol muy importante en el desempeño de estas obras y del mantenimiento y la prestación de servicios municipales se debe no solo a las compras de 10 camiones, 2 hidroelevadores y 4 máquinas sitiadoras durante el año 2012, sino además a la reciente adquisición durante 2013 de 3 motoniveladoras, una pala retroexcavadora, 4 camiones más y 2 hidroelevadores más. Cuando me refería hace instantes al impacto del cambio climático en nuestra vida, tenía en cuenta que en el último tiempo se han acrecentado los eventos de precipitaciones superiores a los 100 milímetros en menos de 24 horas. Este volumen de precipitaciones y el crecimiento de la ocupación del suelo por la ciudad con la consiguiente pérdida de capacidad de absorción hace muy tedioso la realización de obras hidráulicas, cuya dimensión y costo superan la capacidad municipal. Las mismas fueron reiteradamente solicitadas por mi antecesor, Andrés Arregui, en distintas oportunidades, tanto al Gobierno Nacional como al Provincial. Fueron nuevamente solicitadas por mí al Comité de Cuenca del Río Reconquista durante el año 2012 y reiteradas a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en el mes de enero del corriente año. El monto de los proyectos que deben realizarse superan los 1.200 millones de pesos. el Comité de Cuenca del Río Reconquista no había hasta ahora contado con un fondo especial para estas obras, como sí lo tuvo la Cuenca del Matanza, y que administra el organismo ACUMAR. Pero dicho fondo es parte de un crédito del BID que ya ha sido otorgado y se encuentra en etapas de inminente implementación. Mientras esto se pone en marcha, estamos realizando las licitaciones para obras con fondos propios en las cuencas del Sauce de Francisco Álvarez y la del Pinazo en Cuartel Quinto, que afecta a los barrios de la denominada Zona 1. Además, sobre el Arroyo Los Perros, se está terminando el puente nuevo de la calle México, licitando con fondos del programa Más Cerca los puentes de las calles Colombia, Costa Rica y Marqués de Aguado, que actualmente funciona como dique al escurrimiento de las aguas. Y cabe recordar en este punto que se ha convocado a la Junta de Defensa Civil y que la misma ha elaborado nuevos protocolos de funcionamiento frente a las emergencias. Estamos adquiriendo equipos para dos estaciones de observación meteorológico propios y que además la Universidad Nacional de Moreno ha firmado un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional con la ejecución para la ejecución de un par de centros permanentes de observaciones del distrito. Hemos dado pasos muy importantes para lograr impulsar a Liduar como un desarrollador público urbano, aprovechando las potencialidades de nuestro distrito para el desarrollo de emprendimientos de creación de suelo urbano, tanto en predios del dominio privado municipal como incorporando a propietarios privados en consorcios urbanísticos y fideicomisos. Durante el año 2013 se logró un incremento de 5 millones de pesos del Fondo de Tierra y Vivienda por medio de nuevas donaciones, lo que ha permitido afrontar la compra de predios. Se suscribió un importante convenio de compensación de deuda con la firma Estefani y de esa manera se está en proceso de incorporar al dominio municipal un total de 35 hectáreas en los barrios San Norberto y Los Hornos. El primero da lugar a un plan de lotes con servicios de 18 hectáreas para 300 familias y el segundo permite la regularización urbana y dominial del asentamiento 18 de julio para más de 500 familias. Se han iniciado las gestiones para ingresar tierra por la ley 24.320, habiéndose decretado la prescripción adquisitiva administrativa de 69 parcelas. El expediente se encuentra ahora en la Escribanía General de Gobierno. Se realizó el lanzamiento del plan Promeda 3 en los barrios Arastucú y Santa Brígida, con un presupuesto de 52 millones de pesos. El programa beneficia de manera directa a unas 2.600 familias con obras de agua potable, cloacas, pavimentos, desagües pluviales y equipamiento comunitario. Se continúa en conjunto con la provincia de Buenos Aires la implementación de los planes de lotes con servicio en el barrio 6 de enero de Cuartel Quinto. Prosiguen además los programas de escrituración familiar y de familia. Se realizaron nuevos operativos de la ley 24.374 en distintos barrios del distrito y se realizaron actos de entregas a 700 familias aproximadamente de escrituras de consolidación y actas notariales. En coordinación con la Escribanía General de Gobierno se entregaron 300 escrituras de interés social tramitadas por la ley 10.830 y se tomaron firmas para otras 376. Se ha gestionado, está a punto de firmarse, un convenio entre la Municipalidad de Moreno y el Programa de Crédito Argentino Procrear para motorizar, promover y fortalecer las líneas de crédito trabajadas por el Programa de Crédito Argentino, en especial la generación de producción de suelo urbano con financiamiento sobre predios municipales o de privados. A su vez, el IDUAR pasará a ser centro de atención y asesoramiento del programa mediante la articulación con el Banco Hipotecario. En este marco de políticas activas en la generación de suelo urbano, se realizó en estos días la compra de una fracción de 10 hectáreas y se avanza significativamente en las gestiones de compra de un predio de otras 2 hectáreas ubicado en Moreno Sur. El expediente ya se encuentra en la Escribanía General de Gobierno y la compra está próxima a concretarse. Con ello se pondrá en marcha el proceso de regularización dominial de dicho predio. Se ha avanzado en las gestiones para la próxima firma de un convenio con la empresa Cabaña Santa Brígida, que posibilitará la regularización dominial del asentamiento Aras Trujillo II. El convenio incluye la compensación de tierra por deuda de tasas y la compra mediante financiamiento de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social. Se reinicia una política de regularización y recobro de las parcelas de dominio privado municipal adjudicadas a familias durante los últimos años en cuotas accesibles del 10% del salario mínimo vital y móvil. De esa manera se busca resolver la regularización dominial definitiva para cientos de familias y al mismo tiempo incrementar el fondo de tierra y vivienda. Si hay una cuestión estratégica fundamental para nuestro distrito que me he propuesto llevar adelante, es el proceso de industrialización. Hemos decidido impulsarlo realizando 2 parques industriales municipales y ayudando a gestionar a los emprendedores privados una decena de parques más, construyendo el escenario para que cientos de empresas puedan asentarse en el distrito en los próximos años. El desarrollo de nuestros parques y su comercialización hasta la constitución del fondo afectado a la ejecución de la obra pública lo hemos puesto en manos del fideicomiso Parques Industriales de Moreno. En el transcurso del año 2013 se ejecutó la aprobación de la ordenanza por el que este cuerpo autoriza la creación del fideicomiso Parques Industriales de Moreno, la firma del contrato con Vapro Mandatos y la conformación del Consejo, sus circuitos administrativos y normas, la creación del registro de empresas interesadas que hemos difundido a través de la página web y por medios informáticos, la búsqueda de adhesiones y la formalización de las primeras. Hemos dado inicio del proyecto hidráulico y conformación del expediente provincial, la formulación del proyecto de subdivisión e inicio de la mensura, el monitoreo de estudios de suelo e inicio del proyecto de impacto ambiental. En el transcurso del corriente año ya se han realizado las obras de tendido de energía eléctrica de media tensión y se han licitado y se encuentran en ejecución las obras del portal de entrada y las obras del tendido de calles, pavimentación y alcantarillado. En total se ha logrado captar inversiones privadas por más de 40 millones de pesos para realizar el 100% de las obras del Parque Industrial Municipal, Parque Industrial de Moreno 1, y tramitar en pocos meses el decreto de Parque Industrial Definitivo. En esa etapa nos abocaremos a vender la segunda mitad de las fracciones del Parque Industrial 1 a mayor valor que lo que hicimos con estas primeras para financiar las obras muy próximamente del Parque Industrial 2, dejando esta ingeniería de desarrollo inmobiliario previos para el asentamiento de más de un centenar de empresas medianas y un cuantioso fondo afectado a la obra pública para nuestro pueblo. Bueno, ahí lo estamos escuchando a Mariano Hues. No queremos interrumpir ni hacer observaciones porque me parece que corresponde que, aún con la lentitud o lo que puede ser una lectura de todo aquello positivo, destacable del gobierno comunal, sepan ustedes medir y mensurar estos anuncios y estas declaraciones en función de los intereses que usted tiene, ¿no? Porque aquí está definiendo el plan de gobierno para este año 2014, eso es lo que está haciendo Mariano Hues. Recién hablaba sobre el parque industrial que se crea a través de la figura de fideicomiso, que es lo mismo que se pretende para estaciones de transferencia. Seguimos escuchando a Hues y nos preparamos para la tanda de media hora porque estamos desfasados con los compromisos comerciales. De la Reja, en la autopista del Oeste y Roldán, el Parque del Oeste, en el cruce de la Ruta 24 y 25, el Parque del Buen Aire, en la colectora del Río Reconquista, partiendo a 1 kilómetro de distancia de la autopista del Oeste. el Parque del Buen Aire 2 en Martín de Gálzer, Don Segundo Sombra, que incluye 14 hectáreas más. El Parque Franco de León, en la calle 2 de Abril, ex Pfizer. Un parque logístico a cargo de la empresa Nime, Sociedad Anónima, en colectora Gaona y Belisario Roldán. El Parque Industrial de la Ruta 25, en Ruta 25 y Montezuma, que ya está realizando obras y que va a incorporar 35 hectáreas más de parque industrial. Estamos trabajando para regularizar la situación de un pequeño parque de 5 hectáreas en la ruta 23 y Arroyo Las Catonas. Y un emprendimiento más de desarrollo productivo, Sociedad Anónima, en ruta 24 y Araucanos de Cuartel Quinto. Algunos emprendedores hacen actualmente consultas referidas a otros predios más. Hay un interés muy grande en esto y todos los días en planeamiento se reciben propuestas en este sentido. El próximo 11 de abril, el presidente de la Corte Suprema de la provincia tomará juramento a los recientemente designados jueces que estarán a cargo de 2 juzgados civiles comerciales. Bueno, espero que Cintia seguramente está grabando lo que dice Mariano West, pero estaba por anunciar que el 11 de abril va a tomar juramento los 2 jueces civiles, con lo cual se va a descomprimir el trabajo que está desbordando el juzgado de paz, que de hecho hace 3 meses no labura. Esta es una muy buena noticia para los judiciables, ¿no? Y los que esperan algo como un proveído de justicia. Vamos rápidamente una tanda breve y volvemos al Consejo Deliberante. Dale, y estamos acá con Bernardo para charlar sobre lo que es la inclusión, que nos importe mucho. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Recorte Informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. que lo que te digo lo vas entendiendo un poquito mejor. Ahora que te andan diciendo, ah, eso de que tú eres libre, hazle caso a papá, que en esta sociedad eso es imposible. A ver, cuestiones que nos parecen a nosotros sumamente importantes y hacen al tema que estábamos escuchando. Ayer, cuando la presidenta hace el anuncio de un nuevo programa que hasta que se ponga en práctica llevará un tiempo, y esto es así, articula el CEDRONAR con el Ministerio de Planificación, se van a hacer CPA, es decir, se tienen que construir espacios para que esos espacios se llenen de capacitaciones y que estén los profesionales y se puedan articular. Me inclino en un hecho mucho más rápido que espero el CEDRONAR pueda hacer, es darle mayor acompañamiento a las ONG, porque también lo señaló la Presidenta de la Nación, que tienen un compromiso con la juventud y sobre todo con los jóvenes que están atravesados por las adicciones. Pero viró rápidamente para hacer un comparativo que tanto le agrada, porque es una mujer que maneja muy bien los números, es decir, tiene buena memoria para situarse en los números. Entonces dijo, creo que en San Juan, en Catamarca, en una de las provincias en donde se extendió la prestación del servicio eléctrico, aumentó la capacidad de consumo de aquellos que ya tenían la red eléctrica y, por supuesto, los que no la tenían. Entonces, esta cuestión que yo señalaba en el comienzo del programa, que es la mercancía y el consumo y la mercancía, nada tiene que ver con la recuperación de los valores. Por el contrario, dota a una comunidad, a una persona, entidad social en la medida que posea aquello que el resto tiene, o más de lo que puede tener el resto. Esa ambición que hace a la propia lógica del capitalismo y del sistema al que hacía referencia Neto. Ahora, Cristina ayer habló una vez más de la inclusión. Dijo que hay un error conceptual de los que creen que la inclusión solamente alcanza a los sectores más vulnerables, desde ya, dijo la Presidenta, sino que alcanza a todos los sectores. Y nosotros lo que venimos diciendo hace 8 años desde este programa y en esta radio es que, por cierto, que los sectores más beneficiados no necesitan de la inclusión del Estado porque son el poder. El gobierno legitima ese poder, y para que ese poder sienta que está aportando al crecimiento propio, pero social, tiene que darle a los sectores postergados que ya quedan fuera del sistema la idea de inclusión. La asignación universal por hijo aparece en la Argentina en el año 2009. No tiene nada que ver con la lucha del FRENAPO, que fue el Frente Nacional contra la Pobreza, y mucho menos con el Seguro de Empleo y Formación. Sin embargo, la CTA dijo, bueno, algo hicieron. Y aparece la Asignación Universal por Hijo, que es una copia de uno de los programas más reconocidos mundialmente para combatir, escuchen bien, la pobreza extrema. ¿Y la pobreza extrema qué es, Bernardo? ¿Cómo te va? Buen día, Rubén. ¿Qué es la pobreza extrema? ¿Qué sería para vos o para quien está escuchando el programa? ¿Qué es la pobreza extrema? Estaba, bueno, leyendo la ley, que el decreto, que en Brasil reglamentaba la Bolsa Familia, que es el programa del cual estabas hablando, Rubén, y define la extrema pobreza en términos numéricos. ¿Perdón? En términos numéricos, que habla de la suma de la renta familiar de los beneficiarios, que sea igual o inferior a 70 reales por cápita, o sea, per cápita. Esa es la definición de pobreza extrema. Exactamente. Dentro de lo que por es. Por lo menos acá está en la reglamentación. En la reglamentación. Bueno, de todos modos, en este programa hay toda una batería de controles y de seguimientos por parte de el Estado municipal, los estados estatales, digamos, y los municipales, para hacer un seguimiento a la familia. De todos modos, también hay un registro que se llama es un catastro automatizado, del cual se extraen los datos para saber si determinada familia puede ser pasible de este beneficio. Ahora, si salimos de esto, que es una definición que está en la reglamentación de Bolsa Familia, sí. ¿Sí? Si nosotros nos preguntamos o si le preguntamos a usted, que está escuchando el programa, ¿qué es la pobreza extrema? ¿Qué considera usted que es la pobreza extrema? Pues yo lo que considero la pobreza extrema es aquel que no tiene para comer, que no tiene para vestirse, que no tiene para vivir, que sobrevive y está ahí en la supervivencia. Cuando uno lee esto, ¿sí?, tiene que entender que el trabajo de Bolsa Familia o la Asignación Universal por Hijo es para atacar ese punto que es la pobreza extrema. Ahora, cuando es un programa en dimensiones, ya no se toma como un programa en sí mismo, sino como un beneficio y un derecho. Es decir, las personas tienen derecho a comer, lo mínimo. No sé si entienden el concepto, que es un concepto global. Concepto global que responde a lo que decía Neto respecto a las posibilidades de mecanismos civilizatorios del sistema capitalista y su orden social. Y si no alcanza con la Asignación Universal por Hijo o no alcanza con Bolsa Familia, está el Estado penal. Y si no alcanza el Estado penal, está el Estado represivo. Y si todo esto no alcanza, está lo que se llama justicia por mano propia cuando es el asesinato a un pibe. Quiero decir, esto no es casual ni cíclico. Es lo que nosotros llamamos sistémico. Lo que estaba diciendo recién Mariano Hues apunta a esta crítica que nosotros formulamos. Un parque industrial sociedad anónima. Al pasar lo escuchamos. Escuchamos que hay una secretaría gremial para atacar las estructuras laborales que trabajan en negro. El principal organismo que hace del trabajo en negro un culto es el gobierno. El tema es si nos animamos a entender lo que dice esto. Ya no lo que nosotros creemos, que es la pobreza extrema. ¿Y hacia dónde se avanza con una política de pobreza extrema? Pregunta, ¿no se dice hace por lo menos 10 años que Moreno es una ciudad dormitorio, que crece demográficamente, que los asentamientos aumentan y que el 60% de la población es pobre? ¿Qué significa eso? Es una pregunta que me hago. ¿Qué significa que el 60% de la población sea pobre para el 40% que no lo es? La extrema, reflexionando en esto que estás diciendo, Rubén, la extrema pobreza yo creo que tiene que ver con una definición social, histórica, en el cual tiene una determinación muy importante de las políticas públicas. Es decir, la extrema pobreza es una categoría que va definida justamente por lo que define las políticas públicas, que es la extrema pobreza. Y nosotros, digamos, incorporamos esos términos en relación a esto. Nos olvidamos y naturalizamos justamente lo que nosotros consideramos como digno o no digno de una vida de ser vivida, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto. O sea, la extrema pobreza tiene que ver con la extrema con la extrema marginalización, con la extrema explotación, con la extrema dominación, con todas estas cuestiones que tienen que ver con, en algunos casos, con la extrema represión, esto que vos estabas comentando, Rubén, que tiene que ver con los diferentes y variados mecanismos que ofrece el sistema entre el Estado, particularmente encarnado en las instituciones, pero también en aquellas formaciones que obedecen a la misma lógica, que son parte de la sociedad civil, y todos estos mecanismos que, bueno, hacen que la extrema pobreza, además, sea una extrema dominación y un extremo sometimiento. Escuchaba por ahí unas críticas que se hacían de personas que, figuras políticas que pretendían utilizar el hecho sucedido en Rosario buscando un rédito político partidario, y mencionaba que, bueno, que esta gente son marginales sociales, no son marginales económicos. Que no están fuera del sistema económico, sino que están fuera de la sociedad, ¿no? De algún modo como culpabilizándolos, es decir, gracias a las políticas de estos últimos años, la pobreza extrema se ha erradicado en la Argentina. Este es un presupuesto de algunos discursos políticos, y que, digamos, el que roba en este momento, lo ha dicho la misma presidenta, es porque quiere. es porque no tiene las herramientas para poder socializarse o no quiere hacerse de esas herramientas porque esas herramientas están disponibles. Ese es el presupuesto por el cual se afirma que culpabilizando, por supuesto, a las víctimas y a las víctimas de la barbarie, porque esto que vos estabas comentando también, hay un destinatario muy claro de todos estos sometimientos y, por supuesto, viviendo en una sociedad dividida en clases, en una sociedad en la cual hay propietarios y hay desposeídos, donde hay gente que digamos tiene las posibilidades y tiene la posibilidad de elegir, de optar, de hacer su futuro. Bueno, hay un sector muy importante de jóvenes, de niños, que son la mayoría y los más golpeados, que no tienen posibilidad de un futuro. Pero dentro de ese presupuesto, vamos a cambiar uno de los audios de Neto, ya te aviso, porque tiene que ver con esto que estamos charlando con Bernardo. Decía en el comienzo, si nosotros tratamos de mirar el escenario con los ojos de quien nos domina, es imposible. Si nosotros hablamos con el vocabulario de quien conduce lo hegemónico, es imposible. Es decir, el primer presupuesto a desmontar es este. Si no, no hay manera. Y uno de los presupuestos es, si lo que tengo en lo personal, es porque otro no lo tiene. ¿Es tan loco plantearlo así? ¿No se planteaba en otro tiempo así? ¿No se analizaba científicamente? Es decir, esto que vos señalás, para que los concejales estén sentados allí, hoy, tiene que haber una cuota aparte, en términos de mercancía, una cuota aparte que no exija a esos concejales nada más de lo que pueden hacer. Y aceptar que su condición es esa, de espera. Ahora, cuando uno lo ve en términos sociales, en términos subjetivos, cuando sale de la cosificación la mercancía, puede entender que una mañana una persona se levante y se sienta indigno, que se sienta desposeído, que se sienta desclasado, que se sienta condenado. ¿Y qué hace con toda esa energía? ¿Qué puede hacer con esa energía? Puede putear, puede robar, puede matar. Si yo les decía en el comienzo del programa que una empresa que nos estafó durante 13 años, se le da el negocio 6 años más, para que siga estafando, pero ahora no se la puede controlar, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que admitir entonces que la función del trébol es esa, y la función de la política es permitir que el trébol se desarrolle económicamente y políticamente por esa línea, y aceptarlo. Vos lo dijiste recién, es una cuestión de compartimento de clases. Hay una clase que gobierna, hay una clase que desea ser gobierno, vamos a ponerlo así, pero hay una clase que tiene que soportar cómo en el juego de quien gobierna y quien desea gobernar, haga la función de la extrema pobreza. Lo que dice Neto, que lo dijo en el año 2012, barre con aquella frase que dice, pobres hubo siempre. Lo que está diciendo es que ya no hay instrumentos civilizatorios para resolver las consecuencias sociales que el propio sistema capitalista genera. Que en otro tiempo, aún con prácticas bárbaras, pero propugnaba el progreso. De ahí que trae el ejemplo de los pueblos originarios aniquilados, de los barcos negreros que permitieron, bueno, aquí en la Argentina o en América Latina, el desarrollo del progreso con vías, desarrollo industrial. Bueno, todo eso tuvo un costo dentro de la barbarie. Hoy no hay espacio para la civilización, no hay instrumentos civilizatorios porque el orden social ya está establecido. Y eso es lo que a mí, no es que me preocupa, me interesa saber. Me interesa seguir indagando. ¿Cuál es el orden social? Ya no hablemos de dialéctica ni de clase, si querés. Quiero saber si nos atrevemos a mirar el orden social. ¿Y qué significa un orden social? Atreverse a eso también es atreverse a plantear aquellas cosas que son inaguantables, porque efectivamente es difícil poder discutir estas cosas cuando el querer llevar hacia las últimas consecuencias con coherencia un pensamiento y una reflexión es muy difícil llegar a a una conclusión, si esto no se hace con honestidad intelectual y con deseos de ver más allá de los propios intereses. Y cuando digo de los propios intereses, ni siquiera me estoy refiriendo a los propios intereses de clase, sino a los intereses individuales, que es a lo que nos han reducido la cultura actual. Hay desde ya un retroceso, no sé si un retroceso, plantearlo esto en progresos, retrocesos, avances, tal vez habría que replantearse todo esto, pero estamos viviendo un momento en el cual el individualismo y la pereza en relación a pensar en colectivo hace que, en los momentos, en los momentos en los cuales se llevan adelante acciones que pueden ser pesadas como colectivas, dan cuenta de lo peor. Y entonces uno se plantea, ¿no? En determinadas circunstancias, si en los momentos de hacer frente a determinadas cuestiones, como por ejemplo la violencia que está campeando en los conglomerados urbanos, por ejemplo, cómo se hace frente a esto y qué respuesta se le da colectivamente. Las respuestas son variadas, pero hay que ser muy honesto con uno mismo y reconocer que el resultado de esas respuestas ha sido bastante magro. Me estoy refiriendo a respuestas que pueden ser comunitarias. Uh-huh. Razón por la cual el hacer una reflexión muy profunda y cuestionar las propias prácticas para poder de ese modo dar una respuesta, no sé si civilizatoria, pero sí una respuesta que dé cuenta de algo que podríamos llamar humanismo, algo que tenga que ver con justamente salvar a las mujeres y a los hombres, a los niños y a las niñas de la humanidad toda, ir más allá y plantear utopías, se hace imprescindible y cuesta. La verdad que cuesta en la alienación y en el proceso hegemónico que desde que Gramsci habló de esto y que fue horadando la cultura de Occidente en el sentido de la reflexión política, hoy en día con los medios de comunicación y con las capacidades que tiene el Estado para horadar y confundir estas reflexiones, se hace cada vez más cuesta arriba, hasta ha llegado al punto de que los mismos conceptos para pensar estos temas han sido absoluta y totalmente bastardeadas. Ahora sí. Por supuesto, al término de hegemonía, ¿no? Claro. Cuando cerramos el programa vamos a escuchar un audio más de Neto. ¿Lo tenemos a Cintia? ¿La tenemos a Cintia? ¿Cintia? Bueno, estamos acá. El Consejo Deliberante realizó la apertura de sesiones ordinarias. Tenemos que aquí a Gabriel del Río, que es presidente del Consejo Escolar, que participó justamente de esta actividad, de esta actividad institucional. Le agradecemos de ello por esperar. Bueno, una apreciación en primer lugar de lo que dijo el intendente en el día de hoy, marcando algunos hechos que ya se hicieron, que pudieron proyectarlo hace rato, pero bueno, también marcando ideas y proyectos a futuro. La verdad que sí, me parece muy promisorio. Todos los escuchamos con mucha expectativa. Como vos decís, hay cosas que ya pudieron comenzar y otras que generan la verdad alegría en el marco de retomar obras paradas, como lo que tiene que ver con el tránsito en Moreno, todo lo que es seguridad, lo que es aporte a la comunidad. La verdad que contento por escuchar al intendente con un plan de gobierno muy bueno, por lo menos a mi entender. Como un reinicio de obras que marca también los inconvenientes económicos que hay en la provincia de Buenos Aires, algo que usted había mencionado ya en otra oportunidad en relación a educación. En varias oportunidades dijo, bueno, vamos a reiniciar esta obra. Habló, por ejemplo, de la obra que se está haciendo el paso a nivel aquí de Sarmiento, de la calle de la Vega. Decía, bueno, se fueron los inversores italianos, hay que gestionar nuevamente. ¿Cómo lo ve usted a esto? Mira, todo lo que sea avance para la comunidad, por supuesto que lo veo bien. Dificultades tenemos, y decímelo, y en educación y conocemos cómo es la problemática. Lo importante es siempre buscar alternativas de solución. Quizás lo que uno no desea, por supuesto, es que las obras se paralicen, porque cuando las gestionamos con un objetivo de finalidad y de bienestar para la comunidad. Pero es importante no abandonar la gestión y buscar siempre el objetivo en su momento, que es, por supuesto, mejorar la calidad de los vecinos de Moreno. Bueno, en relación a las escuelas, se anunció ya hace una semana lo que manifestó Mariano Huesa a través de una gacetilla, pero a partir de la reunión con los docentes, de la distribución de estos 3 millones. En primer lugar, es un subsidio. ¿Es del fondo educativo o no? Y esto se lo pregunto porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero digo, ¿es del fondo educativo o no? ¿O es un subsidio con dinero del municipio? En realidad, son 3 millones que se van a invertir en las escuelas de Moreno, con una lógica de prioridad según el estado de los edificios. La intención del intendente es que la comunidad también participe, con lo cual va a ser un subsidio en principio a las cooperadoras, que pueda afectarse ese dinero a la infraestructura de las escuelas, y a aquellas que tengan dificultades y no tengan cooperadoras, por supuesto que también lo vamos a iniciar administrando los fondos del Consejo Escolar. Sí son subsidios, y sí es un subsidio del Fondo Educativo que forma parte del presupuesto municipal. ¿Ya se está distribuyendo ese dinero y después se recibieron plata? Nosotros arrancamos las reuniones con los directivos y con las cooperadoras, por supuesto, para acordar las prioridades a resolver. Hemos tenido ya reuniones con más de 30 directivos, con los que tienen cooperadoras, por supuesto, con las respectivas asociaciones. Y en la semana estamos iniciando los expedientes de los subsidios para poder ejecutar prontamente. Más allá de las obras pequeñas y algunas no tanto que estamos haciendo desde el Consejo Escolar. Pero bueno, imaginás que vemos con muchísimo agrado la decisión política del intendente de invertir parte de su presupuesto municipal en los edificios escolares para tener una mejor calidad educativa. ¿Cuántas son las escuelas que, a pesar de que se levantó el paro, no comienzan las clases? ¿Ustedes del Consejo Escolar tienen un relevamiento de esto por las condiciones de infraestructura, porque faltan sillas, bueno, por los inconvenientes que ya venían denunciando los docentes y haciendo público, aunque ustedes ya, por supuesto, ya lo sabían, pero ¿cuántas son las escuelas que, a pesar de que se levantó el paro, en Moreno no están comenzando las clases? En principio, también hay que destacar que dentro de lo que el intendente subsidia, ha subsidiado el Consejo Escolar con 500.000 pesos para la compra de mobiliario escolar y para poder implementar un taller que nos permita reparar mobiliario durante todo el año. De hecho, ya estuvimos entregando al menos sillas el día viernes pasado para tratar de comenzar las clases en las mejores condiciones posibles en cuanto al mobiliario. Lo que vos decís, mira, yo tengo conocimiento de que hubo 2 servicios educativos que no iniciaron las clases. Uno es el Jardín 957, que tiene un problema real de cubierta de techos que hoy estamos interviniendo, porque si bien intervenimos con tareas menores, no se pudo solucionar la cuestión de fondo. Hoy sí estamos con esa tarea, y en la escuela media 4, que han sufrido durante todo el verano y en estos días robos casi semanales, con lo cual nos cuesta mucho porque se deterioran y rompen los sanitarios. Así que estamos con inicios parciales en algunas. ¿La secundaria 16? Le sumo esa porque también está destruida. No, la secundaria 16 ha sufrido robos. Recordamos que el año pasado hemos podido construirla después lo del temporal. Todos juntos, la comunidad, nosotros, le dijimos que no a las aulas modulares. Se hizo una construcción en seco con una ejecución en tiempo bastante rápida. Y durante el verano, como te decía, fue una también de las escuelas agredidas y volvimos a reparar las aulas. La verdad que todos estamos a que el edificio sea superador de lo que hoy tienen y estamos gestionando eso. La regularización de la situación dominial de donde hoy está la escuela 80 y la SB 16, según palabras escritas del director provincial de infraestructura, se estaba saldando una deuda que tenían con los anteriores propietarios, así que aspiramos a que en corto plazo pues, se pueda regularizar eso y gestionar nuevas construcciones. Bueno, la última le agradezco desde ya la predicción. El centro alimentario escolar, este año, bueno, también la regularización a partir de levantar el paro, porque está el personal para poder llevar adelante esto. ¿Va a haber carne? ¿No va a haber carne? ¿Qué tipo de carne va a haber en el servicio alimentario escolar? te agradezco la pregunta. Nosotros ayer, si bien el día sábado todos nos anoticiamos de que por lo menos en forma a través de los medios se levantaba el paro, tratamos de implementar los medios pertinentes para que ayer lunes hubiera alimentos en las escuelas. No es sencillo, porque es un día no hábil, e implementar el servicio tiene su dificultad. Estamos resolviendo estas dificultades, y respecto a tu pregunta que tiene que ver con el menú, nosotros seguimos con un menú con un valor de 5 pesos la ración para el comedor, que es lo que nos indica el Ministerio de Desarrollo Provincial, y de 2 pesos para la merienda o el desayuno. O sea, con este valor de la ración, nosotros tratamos de generar el mejor menú posible. Y por supuesto que tratamos de implementar la carne, ya sea vacuno, de pollo, por ahí en un menor gramaje o en menores veces, digamos, por semana. Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor que está a nuestro alcance con un valor de ración que entendemos, estamos convencidos y solicitamos al Ministerio de Desarrollo que ese valor aumente. Pues la verdad que no estamos de acuerdo con una ración de comedor a 5 pesos y un desayuno de la merienda a 2 pesos. Hubo un proyecto que se presentó, que lo presentó Sergio Pasos, que es consejero escolar, en relación al alimento, que entró a comisión, pasó por la sesión, digo, del Consejo Escolar. ¿Ese es el proyecto que están evaluando para pedirle justamente que incremente la cantidad de dinero destinada a la ración del almuerzo? No, está bien, esa es una de las voces, digamos, que surge del bloque que no es el de Frente de la Victoria, es el Frente Renovador. Así como estamos de acuerdo con eso, tenemos el mismo pensamiento. Coincidimos ambos espacios políticos en que el valor de la ración tiene que subir. Tratamos de trabajar de forma conjunta. No, nosotros, digamos, no resignamos el pedido, ni dejamos de hacerlo, o dependemos del proyecto de ese espacio. Una vez que se aprobaba, digo, ya ese proyecto de declaración, creo que es para que, como resolución, digamos, para que se notifique de alguna vez una expresión también política de todo el cuerpo. No. ¿Ustedes no se aprobarían esto o lo aprobarían en conjunto? No, tal cual. Nosotros vamos a hacer, en realidad lo que queremos es que desde el Consejo Escolar de Moreno pueda salir una solicitud o manifestación, como vos le decís, que en realidad es una disposición, diciendo que no estamos de acuerdo con que el valor de la ración sea de 5 pesos ni de 2 pesos la prenda de desayuno, sino que aspiramos a que eso aumente en pos de poder brindarle una mejor calidad de servicio alimentario a los chicos. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Gabriel del Río, que pues ahí, presidente del Consejo Escolar de Moreno, dando amablemente su testimonio y dando su apreciación de lo que fue el discurso del intendente hoy. Bueno, ¿ya se fueron todos, Cintia? Se están retirando. Está acá Patricia Rosa, pero bueno, si puedo hablar un segundito con ella. Estamos en vivo para esta de Moreno, se puedo sacar 2 minutos, pues. Bueno, está Patricia Rosa, pero acá le agradecemos, porque justo la interrumpimos cuando estaba hablando, así que le agradecemos. Bueno, resumen, primera apreciación del discurso del intendente del día de hoy, ¿qué es lo que usted observa y también, bueno, qué opina de eso? Bueno, me parece que es un día muy importante. Siempre la apertura de las sesiones del Consejo, yo creo que tiene por un lado el balance de lo que se hizo el año pasado y también la expectativa del futuro de este año. Así que a mí me parece que es importante, que siempre es enriquecedor, que también a uno le da una mirada más global de todo lo que pasa en el distrito, que es lo que transmitió el intendente. Así que me parece que son actos sumamente importantes, no solo por la apertura, por lo que significa democráticamente también la apertura de las sesiones del Consejo, sino para que todos podamos dimensionar lo que tiene que ver con el gobierno, en este caso municipal. Bueno, aprovecho la ocasión para preguntarle sobre la maternidad. ¿En qué instancia está, digamos, un primer parto? Se nos informaron a nosotros, ¿se están haciendo unos partos ahora o está funcionando como anteriormente nos había comentado? La maternidad está funcionando ahora en realidad con los consultorios externos, con ecografías, con la guardia de 24 horas, y estamos terminando la tercera etapa, que es la previa a la apertura de partos, que es la puesta a punto de inicio de las últimas pruebas que tienen que hacerse previa a la internación, como son las pruebas de oxígeno, las pruebas de aire comprimido. Así que estamos finalizando esta etapa para poder comenzar con los partos. Hubo un primer parto que estuvo todo muy bien, pero que la verdad que tampoco salimos a difundirlo, porque siempre sostuvimos, digo, la maternidad tiene que estar abierta para los partos en el momento en que existen todas las condiciones dadas para ese primer parto. la mamá y su bebé se atendieron, estuvieron muy bien y después fueron trasladados en el momento oportuno al hospital. Está la designación de todos los médicos, ya tienen todos los médicos por parte de la provincia de Buenos Aires. Está la designación ahora con fecha de hoy, primero de abril, del resto del personal que necesitábamos para abrir. Era básicamente la mayor dificultad de esta última etapa, que fue la incorporación de especialistas, de dermatólogos y obstetras. Entonces estaríamos diciendo que en los próximos meses estaría funcionando la maternidad. Estamos en los próximos meses para tener nuestros morenenses nacidos en la maternidad. Sí. Muchísimas gracias, Rosenberg. Muy amable. Saludos. Bueno, hoy la escuchaba a Patricia Rosenberg diciendo esto, que se solucionó el tema de la asignación de los médicos, de los profesionales para... la maternidad de Moreno, entonces la patineta podría estar funcionando. Sabemos también que las dificultades administrativas y burocráticas nos bueno. hacen esperar todo el tiempo que venimos esperando que se inaugure la maternidad. Bien, Cintia, gran trabajo. Sí es factible poder, ya fuera del marco de este programa, sino para mañana, si podés acercarte a Pablo Lombardi para preguntarle cuál es la función que va a cumplir ahora, ¿no? Bueno, hoy justamente también el presidente de Moreno hizo mención acerca del cargo que y esta nueva secretaría. Secretaría gremial, sí. Sí. Sí, gremial. Y hay algo que me llamó la atención, pero después mañana lo vamos a compartir el audio específicamente, porque mañana voy a decir, bueno, la necesidad de establecer un vínculo, un diálogo, más allá de las competencias de algunos gremialistas. Algo así fue lo que dijo Mariano, como bueno. Las necesidades o las demandas que tienen algunos gremialistas van en contra de lo que es a la comunidad. Un dato que es llamativo y hay que saber cuáles son también estos gremialistas a los cuales el intendente hacía referencia. Y un tema más que al finalizar, el intendente Mariano Güell anunciaron, que ya se había dicho en otra oportunidad, pero es la creación de la radio pública municipal. Ah, muy bien. Que estaría empezando a funcionar este año. Le digo que ya lo anunció porque en otras ocasiones se dijo que iba a ser la 90.7. Veremos si se pone en práctica este año la radio... La radio pública. La radio pública municipal de acá de Moreno. Sí, vamos a decirlo porque nosotros hemos intentado en el programa de hoy establecer resignificaciones. La radio de UES, no es la radio pública, ¿sí? Los que quieren llamar radio pública, que lo llamen. Para mí es la radio UES. Bueno, muy bien. Estamos en contacto, entonces veremos si podemos buscarlo a Pablo Lombardi. Bueno, gran trabajo, Cintia. ¿No te parece bien? Si no, miramos con el... Todo lo que dijimos anteriormente no sirve de nada. Y el radio pública y la radio de UES, y sobre todo si la radio de UES es un concepto en oposición a radio pública. No dejamos. ¿Y a vos qué te parece? Y pero no dejamos de salir del vocabulario del enemigo. De todos modos... No, quiero decir, si decimos que es la radio pública, es decir que puede... No, eso es ya. Puede ir Julián, a la radio pública, como es de todo. No, por eso. Cuando yo digo que... Como la plaza pública, digamos. Por eso, cuando digo que me inclino por decir la radio de UES, es que por ahí va a circular la información que el gobierno que conduce UES... le interesa, no aquello que puede ser entendido por el gobierno de UES como un ataque a su gestión, ¿no? Es lo mismo que la televisión pública. No, no es la televisión pública. Yo creo que nunca fue la televisión pública. O radio municipal. Ahora no sé cómo le dicen. Sí, bueno, dale. La radio de la Ciudad de Buenos Aires. La radio de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, será 90.7, esa es la frecuencia asignada. ¿Mm? 90.7. Y se abrirán muchos puestos de trabajo. Eso es muy importante en función de lo que nosotros también venimos señalando desde hace tiempo, porque en definitiva la recuperación de la palabra redunda en qué, en puestos de trabajo. Ajá. ¿No? Bien, muchos jóvenes que están en la universidad o que están trabajando hoy en prensa de la municipalidad bajo el asesoramiento de técnicos de Morón, que saben mucho de comunicación, bueno, podrán decir, estas son las personas indicadas para que puedan transmitir a la población de Moreno a través de esta frecuencia lo que la población de Moreno necesita saber. Es una radio de información pública, ¿no? Como ya se ha hecho en otro momento con canales de televisión y demás. Una pregunta. Sí. El Mono Lombardi, que ha dejado su banca. Sí. ¿No es cierto? Pidió licencia. Pidió licencia. Sí. ¿Quién ocupa en este momento? Hilda Romano, el lugar de él. Sí. Hilda Romano. Ajá. Y el lugar que dejó vacante, bueno, Mosicafredo, por el fallecimiento ocurrido la semana pasada de Jorge Mosicafredo, un hombre del peronismo, es la señora Acevedo. ¿Mm? que asume hoy. Que asume en representación del el bloque de peronismo. No te lo puedo responder a eso, porque lo que puedo averiguar... El Frente Renovador, ¿no? Hay que buscar la boleta, porque tenés que buscar la boleta de hace... dos años atrás. Sí. Dos años atrás, ¿quién venía después de Jorge Mosicafredo? ¿Verdad? ¿Quién era ahí? En el vecinalismo, no. Fue una elección en donde el vecinalismo disputa una interna con el peronismo de Damián Contreras. Ajá. Contreras le arrebata el piso a Claudia Seff, entonces ahí ingresa Mosicafredo en la lista general. Y el segundo es posible que sea, ¿sí?, del vecinalismo. El segundo es posible que sea el vecinalismo, pero dentro, sí, del vecinalismo, Víctor Jiménez es... Yo no puedo decir que es un hombre del vecinalismo, en todo caso, claro, es el vecinalismo más cercano a Hues. Entonces, en el último tiempo, Víctor Jiménez aprobó todos los proyectos que envió Mariano Hues siendo vecinalista y siendo presidente del partido de Claudia Seff. Entonces, yo creo que Acevedo responde a Víctor Jiménez. Ajá. Si es así, Acevedo está más inclinada a votar por el oficialismo que votar por el Frente Renovador. Ajá. No sé si puedo responder con una, eso. Una mixtura... que opositores y... Esta burocratización, como suele decirse, ¿no? Un lenguaje, sí. Y me decías la concejal Vaca, ¿puede ser? No, okay. Hilda Román, una histórica del Ejecutivo, muy cercana a Mariano Hues, en privada. Bueno, ella asumió en lugar de Pablo Lombardi. Ajá. ¿No? Muy cercana a Hues, digamos. Sí, por supuesto, sí. Aunque hay algunos que trazan otra mirada, pero es una mujer de histórica del oficialismo, ¿sí? Pablo Lombardi asumió en la lista del Frente para la Victoria. Pablo Lombardi asumió en la lista del Frente para la Victoria dentro de lo que era la propuesta de Juventud Sindical. En momentos en que la Juventud Sindical... Claro, en el momento de la Juventud Sindical eran unos leones que se iban a comer todos aquellos enemigos del modelo. Este modelo de inclusión que estábamos refiriéndonos en la mañana de hoy. Cuando Facundo Moyano mira el escenario y se acerca un poco a Massa... dejaron de ser integrantes de la Juventud Sindical. Se va Pablo Lombardi de allí, se va de ese lugar que le había ofrecido y que le ofreció definitivamente Facundo Moyano. Entonces, hoy lo puedo contar esto, porque lo primero que se dijo en el mes de diciembre es que Pablo Lombardi se iba del Consejo Deliberante, es decir, renunciaba a la banca y buscaba otro espacio. Bueno, no renunció a la banca, definitivamente. Yo intenté hacerle notas a Pablo Lombardi, la última me dijo, esperá una semana y te vas a enterar. Bueno, lo que me enteré y lo que se enteraron ustedes es la Secretaría Gremial. Este cargo de Secretaría Gremial se le ofreció hace un par de años atrás, le ofreció a Regui a Víctor D'Aprile, o Samba D'Aprile, que es el máximo dirigente de las 62 organizaciones sindicales peronistas de Moreno. Bueno, para tenerlo adentro, el que fue a ese cargo de Secretaría Gremial fue Víctor D'Aprile, que tenía la idea esta, es decir, de articular con las instituciones gremiales, sindicales. Le dieron un lugar para que se quede tranquilo. Es decir, hablando un lenguaje nuestro, ese es el lugar, ese es el pago a Lombardi. Y una pregunta en relación a Pablo Lombardi. ¿Él en qué corriente sindical, digamos, en qué sindicatos ha trabajado, digo? El peaje. Ajá. Donde yo sé el peaje. Dentro, claro. Que es el sindicato de Facundo Moyano. De Facundo Moyano. Sí, y creció la Juventud Sindical, tuvo su local, sigue teniendo su local acá en la calle Bullar antes de llegar a Mitre. Sí, sí. Pero no sé en qué estadio se encuentra Juventud Sindical, porque también estaba el gremio de Canillitas. Claro. ¿No? Así que no sé en qué quedó. Está bastante... Era uno de los sindicatos de la CGT más cercanos al... Claro, Plaini hoy está más cerca de Moyano más cerca de Massa que otra cosa. Decía, hace poco lo pude escuchar a Plaini diciendo, bueno, la situación nosotros que tenemos que pelear tiene que ver con una recomposición real de nuestros ingresos. Es decir, no... Pero en su momento Plaini era uno de los personajes que más salían a defender al proyecto nacional. No, eso desde ya. Inclusive Facundo Moyano lo defendía. Sí, sí, sí, sí. Desde ya Pablo Lombardi. El proyecto nacional. Ahora Lombardi se asume como secretario del Poder Ejecutivo del proyecto local. Ese que encarna Hues desde el año 1995. Son otros planos. Bueno, no sé si tenemos algo de tiempo. Julián, vos me decís. Bueno. Vamos a poner ese audio de Neto y hacemos el cierre del programa porque es muy importante. Pero si no, tiene sentido todo lo que hicimos hoy. O qué intentamos hacer o qué buscamos hacer. Un audio que está tomado de la charla que diera Paulo Neto, trabajador social un intelectual muy reconocido, sobre todo dentro del ámbito de la intelectualidad o del, digamos, del trabajo intelectual universitario, en el cual Pablo Neto es una referencia para muchos trabajadores sociales. Y bueno, en homenaje o tratando de hacer la Unión Latinoamericana real, ponemos a Pablo Neto, que habla en español, pero con un fuerte acento brasilero. Portugués. ¿Sí? Su portugués, por supuesto. Vamos. Mi país, un programa que mis compañeros asistentes, trabajadores sociales, adoran, es el Bolsa Familia, que es presentado mundialmente como un éxito, como un suceso. Él cubre hoy cerca de 15 millones de familias. Son 45 millones de personas. Ojo, es un contingente muy importante. Este programa es, a mi juicio, un buen programa, porque evita que 45 millones de brasileños vivan en la indigencia absoluta. Entonces hay que decir, es importante este programa. Pero como yo soy un tipo muy negativista, ¿eh? Un trabajador social importante de Argentina escribió un largo artículo diciendo que yo soy el principal enemigo del trabajo social. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me diera que yo tuviera este poder? Pero como soy el enemigo, yo me pregunto cuánto cuesta, cuál es el coste del programa Bolsa Familia. Debo informarles que cerca de 10%, 10% del total de la plata que se paga a los banqueros del país, a los rentistas parasitarios del país. Compañeros, es muy barato. Entonces, Bolsa Familia para todos. Estos programas, en cuanto programas emergenciales, en cuanto pronto socorro social, tiene su función, pero ellos operan hoy como el otro brazo del control de las clases peligrosas. De una parte, represión masiva, en larga escala, criminalización de la pobreza, penalización del pobre, criminalización de los movimientos sociales, y de otra parte, la benevolencia estatal, que es presentada como un derecho. Estos dos brazos, compañeros, muestran hoy, a mi juicio, y puedo estar equivocado, es una hipótesis de trabajo, estas son dos formas hoy de enfrentar la cuestión social. Pero son formas complementares, ellas no se excluyen. Su función es gerenciar la miseria. Se trata de una gerencia de la miseria. Yo conozco a trabajadores sociales, militantes sociales, que están enamorados de la asignación universal por hijo. Se enarbola como uno de los más importantes logros del gobierno nacional. Y yo no estoy en desacuerdo. No estoy en desacuerdo, porque lo dijimos alguna vez en este programa, ¿cómo nos podemos oponer a que una persona coma? ¿Quién sería capaz de manifestarse en contra de una necesidad biológica como esta? Lo que yo no estoy de acuerdo es considerar esto como una gran política en el sentido tal como se la presenta, como un avance. Me inclino más a pensar, desde hace 8 años que trabajo en esta radio, que recuperamos con un grupo de compañeros, que esto tiene que ver con un gerenciamiento de la pobreza sobre un fenómeno global, de un sistema que ya no ofrece esos instrumentos civilizatorios, esa articulación entre civilización y barbarie. Agotó las posibilidades. Por eso, voz a trabajo, voz a familia, en Brasil, o la asignación universal por hijo, Y si empezamos a buscar, que podemos hacerlo, Bernardo, en otros países latinoamericanos, vamos a encontrar que los programas son un calco. Que el más reconocido es Voz a Familia. Pero tiene que haber en Ecuador, tiene que haber en Paraguay, tiene que haber en Chile, tiene que haber en Bolivia, tiene que haber. Porque es algo sistémico. Entonces, cuando no alcanza el gerenciamiento de la miseria, que para que nosotros nos podamos entender es que la gente coma, y no más que esto, coma, y nos tienen que agradecer ellos a nosotros porque avalamos ese tipo de política. Y sobre todo tienen que adular a los funcionarios públicos que pensaron en ellos para que puedan comer. Si no alcanza con eso, viene el Estado penal. Y viene la militarización porque en Brasil las favelas están militarizadas. Entonces pensemos en dimensión respecto al gigante que tenemos y los avances que ha tenido Brasil, que cuando se pide gendarmería se está pidiendo algo parecido a lo que se vive en las favelas. Es una legitimación de una fuerza que viene a utilizar ese brazo que dice Neto para que se complemente con el otro. Entonces llegamos a David. O podemos llegar a los Harry de acá de Lomas de Casasco. O podemos ir a las familias que están hace años ocupando Lomas y 25 de Mayo. Podemos ir, desde aquí podemos ir hacia allá. Pero si vamos hacia allá tenemos que saber que para ir hay esto antes. Si no, no caminemos. Nos quedemos donde estemos. En el mejor de los casos ser respetuosos de nuestra condición y de nuestras miserias y de nuestros derechos individuales antes de propugnar ideas colectivas que son falsas y además abonan a esto que claramente Neto lo expresa y que por lo menos dentro del campo de las hipótesis sociales es la que más me acerca a comprender la vida que vivo. Volvió Cintia. Una gran actividad institucional el día de hoy. Mucha fiesta había, ¿no? Estuve temprano en la mañana. Cintia hace así que no había mucha fiesta. Claro, es la primera vez que yo me acerco al Consejo Deliberante, pero Cintia, bueno, nos está diciendo que en comparación a otros años no hubo tanta fiesta, pero lo que yo vi cuando llegué, bueno, es unas cuantas personas, habría unas 100 personas, 150 personas de la agrupación Túpac Amaru en la plaza, con una gran bandera. No había mucha algarabía, pero estaban ahí. Al entrar, bueno, había funcionarios muy bien trajeados, gente que se acercaba, me imagino que a apoyar algún dirigente o algún, bueno, fundamentalmente Agüe, supongo. Acá Cintia dice que no había Pueblo Libre. ¿No viste Pueblo Libre, banderas de Pueblo Libre? No estuvo. Bueno. Yo vi algunos funcionarios, empleados públicos que, digamos, conozco, quiero decir, sí, en su vertiente, en esta oportunidad de militantes, porque estaban muy, muy exaltados en la barra, festejando, bueno, sobre todo el himno, cuando se cantó el himno, cuando entró Mariano West. Pues sabes que en cada sesión ordinaria que hay cuando se festeja el himno, haciendo la B de no peronista. Sí, o en las sesiones ordinarias, que creo que serán todos los miércoles, perdón, segundo y cuarto miércoles. Segundo y cuarto miércoles me parece que va a ser este año, como ocurrió el año pasado. Se emocionan mucho cuando izan la bandera. Ajá. Vos, que es la primera vez que vas, ¿viste autos importantes? Vi autos importantes y comentaba esto de que era un auto de esos que uno está acostumbrado a ver de alta gama. Bueno, era un poco más grande, que impresiona, porque es un auto grande. Alta gamasa sería. Claro, pero por lo menos yo no estoy acostumbrado a ver estos autos que como... ¿Y quién andaba en ese como auto? Como la Hilux, que es una camioneta... que es una camioneta, pero uno ya la ve y parece un camión, porque sí, es demasiado grande. ¿Polarizado? Bueno, este era un auto que era como de alta gama, pero como que era demasiado grande. Y la verdad que no me fijé si tenía vidrios polarizados. No me fijé. No tenía. Pero estaba ahí en... tenía... No era un funcionario, puede ser el chofer del funcionario, probablemente. Bueno, acá nos comenta Cintia que esto, ¿no? Que sí, que tenía las ventanillas bajas y que no tiene derecho el funcionario a partir del salario que percibe la dieta de percibe comprar ese auto. Sí, en un sistema como el que vivimos, sí. No quiero entrar porque puede extender el análisis un poco más. No, pero digo sobre el sistema y el orden social en el que vivimos. Sí. Él dispone de su dinero como quiere. Sí, por supuesto. ¿Correcto? Sí, por supuesto. Y compra el auto que quiere. No, desde ya dentro de las reglas del capitalismo no está infringiendo ninguna no ley. No está infringiendo ninguna ley. Ninguna ley puesta, obviamente, por el sistema mismo del cual estamos hablando, ¿no? Correcto. Entonces, quien recibe el insumo mínimo para superar la pobreza extrema tiene que reconocer que esa persona que representa el gobierno o una parte del gobierno le está dando la posibilidad de que coma y debe agradecer a aquel que tiene una buena dieta y que puede comprar un auto de alta gama. ¿Es correcto? Sí, si las condiciones están dadas y bueno, y la verdad que es tan hijo de puta. Nos vamos, cerró Bernardo el programa de hoy. Cintia estuvo en la producción general, en el móvil realizado en el Consejo Deliberante, día de apertura de sesiones. ¿Alguna vez, y lo cierro, por qué abril? Si la Cámara en provincia empieza el primero de marzo, el Congreso el primero de marzo, ¿por qué los consejos deliberantes en abril? Esto también forma parte del orden. Hasta mañana, gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena